Este caso se está convirtiendo lentamente en lo que quizás sea el misterio más grave y oscuro en la historia de la aviación. Ya hay medios de comunicación que lo llaman el agujero negro aeronáutico. Y es que nadie se explica cómo en el año 2014, con toda la tecnología, con todos los radares, con todos los satélites peinando la Tierra, y con tanto aparato que facilita la comunicación, un avión Boeing 777 con 239 almas a bordo haya desaparecido sin dejar rastro. Es impensable entender qué está pasando por la cabeza de los familiares quienes aún hoy lloran a causa de este misterio tan extraño e inquietante. Agencias de inteligencia tan poderosas como la CIA y la Interpol no consiguen ni siquiera ponerse de acuerdo. Y esto es gravísimo, porque no hace sino revelar que los más capaces del mundo tienen siquiera una leve pista de qué fue de este avión y de sus abordantes. Por un lado, unos afirman que no fue un atentado terrorista, mientras que los otros no descartan esta opción. Algunos creen que este vuelo pudo haberse estrellado en el mar, pero ni miles de rescatistas marinos, ni cientos de miles de internautas acudiendo a Google Maps y otros programas que dependen de satélites mirando hacia los océanos han conseguido nada. Lo mismo sucede para quienes dicen que se estrelló en tierra. Algunos piensan que el vuelo fue secuestrado, pero esto es raro también, porque por lo general, cuando este tipo de cosas sucedían en el pasado, a los pilotos les daba tiempo de reportar qué estaba pasando por radio. ¿Cómo no les dio tiempo a los aviadores del vuelo MH370 de Malaysia Airlines hoy, con tanta tecnología y seguridad a su disposición? ¿Cómo es posible que tantas medidas de precaución contra terroristas, estos hipotéticos malhechores, hayan podido controlar un avión y desaparecerlo así sin más, sin siquiera hacer exigencias? Lo aterrador es que las opciones lógicas se acaban. Ergo, esto está desquiciando a las autoridades asiáticas. El vuelo llevaba a bordo pasajeros chinos y lampurenses. Despegó de Kuala Lumpur el sábado 8 de marzo de 2014 a las 12:41 con destino a Beijing. Menos de 60 minutos después del despegue, los controladores de tierra perdieron contacto con la nave. Lo único que atinan, por medio de un simple cálculo midiendo velocidad y rumbo conocido, es que el avión literalmente desapareció entre la costa de Malasia y Vietnam. ¿Qué habrá sucedido después? ¿Qué clase de cosas habrán podido contar todos y cada uno de los más de 200 pasajeros antes de su muerte? O peor aún, ¿estarán vivos ahora en el desamparo absoluto? Nadie lo sabe. Todo a partir de acá está lleno de una serie de hechos terriblemente extraños que no hacen sino elevar el horror a lo desconocido. Familiares de los pasajeros afirman que los teléfonos celulares de sus seres queridos tienen señal. Han intentado llamarlos y afirmaron que escucharon la señal que indica que los aparatos están repicando. Pero nadie contesta. Un experto en telecomunicaciones afirma que esto es indicio de que el avión no solo no está sumergido en el mar, sino además que los teléfonos en cuestión están encendidos. Existe un rumor no confirmado que dice que uno de los familiares que llamó fue atendido, pero no por su ser querido ni ninguna voz humana, sino por un espantoso ruido blanco. La sensación de lejanía y misterio que habrá sentido esta persona de haber sido cierto esto tuvo que ser pavorosa. El horrible sentimiento de no haber podido hacer absolutamente nada por su ser querido, presa de un misterio frío y cruel. Hay otra teoría terrible. Una persona afirmó que en el vuelo MH370 había por lo menos 20 empleados de Freescale, un fabricante estadounidense que trabaja muy de cerca con el Departamento de Defensa de ese país. Supuestamente ellos llevaban a bordo tecnología y software valorados en más de 8 mil millones de dólares. Y lo irónico es que el informe dice que esta tecnología sirve precisamente para desviar vuelos. Esta parece una teoría como cualquier otra, pero lo horrible es que quien lo afirma es un portal de noticias llamado Before It's News, y ellos a su vez alegan que el pitazo les llegó por nada menos que un piloto retirado de la aerolínea Delta. Este hombre no se deja nada en el tintero, pues él dice que si uno tiene el poder de desviar aviones usando tecnología militar, aislando por completo los computadores del avión de los centros de comunicación por tierra y cambiando el rumbo a su antojo, pues entonces se pueden crear tantos 11 de septiembre como a alguien le dé la gana. Lo curioso en este caso sería saber qué hace una empresa que trabaja para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos con una tecnología así. De ahí, las hipótesis siguen. Unos dicen que explotó en el aire. Otros, que no está sumergido en el mar, sino en el corazón de una selva. Hasta que no se encuentre el aparato y la caja negra nos diga qué pasó, nadie estará seguro de nada. Pero lo terrible del misterio del vuelo MH370, además de ser un evento de extraordinaria implausibilidad para los tiempos que corren, es que de ser cierta cualquiera de las teorías esgrimidas, estamos ante lo que hasta ahora es un misterio legendario.